Acá tenemos a cuatro de los integrantes de Seda de Reyes. Nos faltó el baterista, pero le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludo. Está rindiendo teatro, porque se la llevó febrero. Bueno, acá a quien escuchamos es a Juan. ¿Cómo anda, Juan? Todo bien, acá. Con ganas de tocar un poco. ¿Vos ya conocías el estudio de Radio Ya Campo? Conocíamos. Habíamos venido para el programa Salteame el año pasado, en noviembre creo que fue. Noviembre. Y está bueno, nos gustó tocando acústicos. Nunca habíamos tocado en radio. Y acústicos mucho tampoco, así que está buena la experiencia. Estaba el baterista, pero bueno, ahora sin él vamos a salir igual. Así. ¿Tocaron que vino con unos bongos? Algo con unos bongos, sí. Claro. ¿Ustedes hacen música acústica? ¿Qué tipo de rock? Y en realidad, no, desde que empezamos a tocar siempre fue más bien rock con batería, bien no rock pesado, pero pop rock, rock nacional, ese estilo, pero la mayoría temas propios. Nunca nos dejamos llevar mucho por hacer cover, nos preocupamos mucho por eso y la mayoría son temas siempre nuestros, pero... Estilo rock, en general, rock. ¿Y quién escribe las canciones? Las canciones van saliendo, toda la composición sale medio en general en los ensayos, y la mayoría capaz son escritas por mí y por el guitarrista Kevin, pero también entre todos también aportamos siempre, como el también para la música. Bueno, yo dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Son muy jóvenes. Muy jóvenes, incluso, bueno, estamos hablando de chicos que aún asisten al colegio, a esa institución que termina de deformarnos o trata de deformarnos, pero bueno, está bueno porque son pibes que hacen música y hacen música desde hace un montón de tiempo, por lo que decían. Han tocado, han armado, digamos, este grupo, Seda de Reyes. Sí. ¿Tuvo su formación a través del colegio? ¿Cómo se conocieron ustedes? Y en realidad, yo y mi hermano Tadeo, que toca los teclados, somos hermanos y ellos son nuestros primos. Nos conocemos con Kevin y con Nacho desde siempre. Tocábamos desde chico porque somos primos y bueno, con Kevin inicialmente, que tocaba la guitarra, y mi hermano Tadeo, tocamos entre los tres, así jugando, ¿no? Medio a jugar. Y bueno, más tarde, cuando conseguimos baterista, nos empezamos a presentar, nos gustó mucho la idea de formar una banda y después tuvimos que conseguir un bajista, que bueno, él es guitarrista en realidad, mi primo Nacho, pero se animó a tocar el bajo y nos conformamos, que en realidad no amigos, sino primos, pero sí amigos. Somos amigos desde siempre, entre todos. O sea que hay ahí una cuestión muy familiar, como todas las bandas grandes, ¿no? Entre hermanos siempre ahí llevando la batuta, no sé, pienso en AC/DC, por ejemplo. Ojalá salga de esta familia. ¿Tienen además en su cuna familiar músicos? Claro, sí. Nuestros padres, por lo menos mi papá, el papá de Kevin, que es, bueno, es mi tío, siempre tuvieron bandas de chicos, de jóvenes, así nuestra edad. Y sí, de ahí aprendemos, yo aprendo mucho de mi papá, el rock siempre me gustó desde chico, lo aprendí todo de él y bueno, es así. ¿Y estudian música o qué estudian? ¿Están... Y mucho estudio, yo por lo menos no, pero aprendí sí desde chico a cantar, ahora estudio, practico canto, voy a canto, guitarra aprendí de chico, piano también y bueno, los chicos también. No es un estudio del conservatorio, pero es... Claro. Nacho sí. Estudia música popular, Nacho, y bueno. Es el más académico, Nacho. Es el más académico, es el que sabe más de todos, pero bueno. A mí me gusta así, no ser músico profesional, sino tocar la música como a mí me gusta, que me llevo bien con eso, así que... Bien. Contaban hace un rato que tienen subidos unos temas en Bandcamp, ahora que tenemos la suerte de poder hacer eso. Sí, está buenísimo. ¿Cuántas canciones grabaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con quién tuvieron alguien que masterizara? ¿Se estuvieron en un estudio profesional? ¿Cómo llegaron a esa grabación? Y cuando surgió la idea, que fue el año pasado, en el 2013, que bueno, empezamos a tocar en vivo más seguido, subíamos temas de nosotros, grabaciones en vivo a nuestra página de Facebook, y bueno, un momento teníamos ganas de grabar algún demo para poder un poco pasarlo por internet, para repartir en bares, qué sé yo, y fuimos a un estudio de grabación, grabamos un par de temas, que bueno, los practicamos mucho, después los arreglamos bien en casa para que queden terminados completamente. Y ahora hace poco empezamos con una técnica totalmente nueva, nos compramos una placa de sonido donde con la computadora es totalmente fácil, enchufás todo instrumento, un micrófono y podés grabar. Uh-huh. Y bueno, grabamos todo ahí en la computadora, menos la batería que es más complicado porque se necesita un set de micrófonos mucho más caro, qué sé yo, y bueno, la batería queda, la realizamos con internet y en un programa que Tadeo maneja muy bien que se llama FL Studio, ahí de internet, él es un genio con la computadora, entonces se encarga todo de él. Nosotros tocamos y él después arma todo, lo mezcla, lo remasteriza y todas esas cosas más complicadas. Qué bueno. Bueno, tienen Bandcamp, ahora en Bandcamp. Toque vamos a escuchar alguna canción, pero ¿qué, ustedes les gusta tocar en vivo? ¿Lo han hecho? Sí, sí, supuesto, sí, nos, sí. Encanta. Nos encanta. ¿Quería hablar un poco vos? No, habla tranquilo. Sí, sí, desde siempre nos gusta tocar en vivo, está buenísimo y bueno, siempre que conseguimos lo hacemos. Pasa que bueno, hay dificultades, somos menores la mayoría, eso es complicado en algunos bares, qué sé yo, siempre sale la noche y no se puede, capaz siempre una banda de chicos de 14, 15 años, como hasta éramos hasta el año pasado, tocar en vivo en cualquier lugar es complicado. Pero siempre que podemos, o en festivales, nos hemos anotado en concursos y sí, nos encanta tocar en vivo, está buenísimo. Claro, eso pasa bastante de que en algunos lugares no te dejan entrar como público, si sos menor de edad, claro. Si sos músico, tampoco, digamos. Y es lo mismo, sí, hay bares que después de las 12 tocan bandas de gente grande y está buenísimo, dentro de unos años lo vamos a hacer seguro, pero a esta vez es complicado. ¿Y ahora han tocado en festivales en los últimos meses o años? Y estuvimos participando de varios festivales en el Teatro Café Concert y también nos anotamos en el 2012 por primera vez en un concurso de música a nivel nacional, Maravillosa Música se llama, es conocido y se anota bandas de todo el país, es un concurso que vas pasando etapas, de etapa local a etapa regional, etapa provincial, hasta que bueno, hay un ganador que después graba un disco, varios demos con otras bandas ganadoras. Y bueno, está buena la experiencia porque tocás con un jurado enfrente que después decide si se hizo o no, pero bueno, tocás ante mucha gente porque van muchas bandas en una misma fecha. Y nos anotamos en el 2012, no pasamos la primera etapa, pero en el 2013 nos volvimos a anotar y pasamos la primera etapa, que tocamos en el Colegio Nacional y llegamos a tocar en el Parque Alberti con muchas otras bandas que también habían ganado la primera etapa. Después cerró el show Los Cafres, así que fue un escenario enorme, espectacular. Hay fotos que la verdad que son increíbles. No pensamos pasar la primera etapa y tocar ahí en el Parque Alberti, está muy bueno. Bien, dicen que no tienen todos los temas que tienen grabados son suyos, con sus letras, sus composiciones. Así es. ¿Cuántas canciones tienen grabadas o que ensayan? Y grabadas tendremos 5 máximo. 5, pero canciones nuestras tenemos muchas, más de 10 o más, creo que son como 15, sí, canciones nuestras. Hubo una época que hacíamos mucho más covers, ahora nos arreglamos mejor con temas propios, siempre nos gustó más hacer temas propios, pero tenemos varias canciones. ¿Y cómo se llama el disco o este demo que anda circulando ahí en internet? ¿Tiene un nombre? Porque después el tema del nombre lo podemos dejar para otro bloque. Mucho no pensamos un nombre general, pero bueno, todas las historias hablan más o menos de la sociedad de hoy en día, nos gusta hablar de eso, bueno, también del amor y las cosas que nos pasan todos los días. En un momento habíamos pensado ponerle Loca Sociedad, cuando imaginamos como un disco a futuro, Loca Sociedad le queríamos poner. Qué sé yo, no, todavía no está, no hay un nombre preciso, pero... Y si la gente quiere contactarlos, tienen Facebook, tienen Bandcamp, ¿en qué otras redes tenemos, están? Tenemos Facebook y Bandcamp y Twitter tenemos. Por ahora eso es todo lo que tenemos. YouTube no tenemos todavía. No nos hicimos por el tema de que capaz del registro, que no la tenemos registrada los temas, qué sé yo, y eso. Pero en Facebook nos pueden buscar, Seda de Reyes, como suena, Seda con S. Y Reyes con mayúscula, la S y la R con mayúscula. Y en Twitter también es igual. Y el Bandcamp también, Seda de Reyes. ¿Qué pasa con Seda de Reyes? ¿Qué los motivó a ese nombre? ¿O qué búsqueda? Porque es un nombre original. Sí, es un nombre original. Nos gusta mucho. Y es complicado, medio que no se sabe bien. En realidad el nombre lo tiró en un inicio Kevin, el guitarrista, en inglés, Silt of Kings, porque le gustó buscando en internet, qué sé yo, y le gustó ese nombre. Y después nos pareció que quedaba bien porque habla, bueno, de los reyes, de la... Después lo vinculamos, tenemos un tema que es medio sinfónico, que se llama Seda de Reyes, como la banda, y habla un poco de la sociedad, de las diferencias sociales, los ricos, los pobres, eso que... Está muy marcado hoy en día. Y bueno, Seda de Reyes, no sé, como que hacemos un poco alusión a los reyes y a eso. Es complicado, pero no sé.